Para llegar al poder con las mujeres. ¡Ay, qué hombre! Solo hay una forma de vestir. ¡Ay, pero qué hombre! Camisas y pantalones, Ángelos Paolo. Ángelos Paolo. ¡Qué macho! Camisas cuello moró, estampados con caras de Benongaray e insultos de Jaroslavski bordados en los puños. Con aplicaciones en doble faz, de un lado radical y del otro liberal. Ángelos Paolo. Pantalones elastizados para bajárselos rápidamente y también con bragueta trasera para ni siquiera bajárselos. Con botones tipo Nociglia que saltan rápidamente. Ángelos Paolo. ¡Qué rudo! Lo conocen en Europa y están dispuestos a usarlo. Ángelos Paolo. ¡Qué yeguo! Ahora con su exclusiva tarjeta Plan Pago Eterno. Para un gobierno ajustado en la entrepierna. Ángelos Paolo. ¡Qué varonil! Visto en Córdoba. Hágalo de goma.